Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Santas Escrituras con una aplicación práctica a nuestras vidas. Hola, mi nombre es Julio Rico, de la Iglesia de Montclair, en California. Nuestros temas de esta semana se titulan La fe en el Antiguo Testamento. El tema que estudiaremos hoy se titula Los Gálatas insensatos. La lección nos invita a meditar en la epístola de Gálatas capítulo 3, versículos 1 en adelante. Dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vemos en este pasaje un llamado que el apóstol Pablo hace a los hermanos de Galacia. Y la lección nos hace unas preguntas de aplicación que sería muy bueno meditar en ellas. Dice, ¿en qué sentido podríamos estar en peligro de caer en la misma trampa espiritual, la de empezar bien y luego caer en el legalismo? Bueno, para poder entender un poco ¿qué es lo que motiva al apóstol Pablo a hablar de esta manera? Es bueno conocer un poco el contexto detrás de esto. Para esto, la iglesia de Galacia estaba compuesta de varios hermanos, que la mayoría eran gentiles, griegos, pero también había hermanos judíos que habían aceptado a Jesús. Algunos de ellos, un grupo selecto, se había introducido a la iglesia, y estaban enseñando un falso evangelio, como dice el apóstol Pablo. Así que Pablo les contesta a través de esta epístola a los hermanos de Galacia, pero también al partido judaizante, vamos a llamarlo de esta manera. Y el mensaje para los gálatas es, ¿quién os fascinó? ¿Quién les lavó el cerebro, por decirlo así? Hay varias traducciones modernas que intentan captar el sentido de las palabras de Pablo en el versículo 1 acerca de los gálatas insensatos. Se nos dice que la palabra utilizada aquí, insensatos, lo que quiere decir es como si les hubiesen lavado el cerebro. Pablo hace un llamado a los gálatas y ese llamado también se extiende a nosotros. Habiendo empezado por el Espíritu, ahora vamos a terminar por las obras de la ley. Eso, en la carta a los Gálatas, se llama legalismo. Lo que desconcierta a Pablo sobre el hecho de que los Gálatas hayan apostatado del Evangelio es que ellos sabían que la salvación estaba fundamentada en la cruz de Cristo. Y él dice, claramente dice en el versículo 1, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. O sea, les estaba diciendo, ustedes prácticamente lo han visto a través de los ojos espirituales. Y él no podía entender cómo es que ellos estaban dando marcha atrás. Pablo luego contrasta la experiencia presente de los gálatas con el modo en que llegaron a conocer a Cristo, haciéndoles algunas preguntas retóricas. ¿Cómo recibieron el Espíritu? Es decir, ¿cómo llegaron a ser cristianos? Hoy podríamos hacernos la misma pregunta a nosotros mismos. ¿Recuerdan ustedes cuando recibieron a Jesús por primera vez? Yo lo tengo muy presente. Recuerdo que haberlo recibido con mucho amor, mucha alegría en mi corazón, había aceptado que Jesús era el sacrificio perfecto por mis pecados y sabía que no había hecho nada en mi vida en particular para merecer ese regalo. Así que es obvio, de acuerdo a la Escritura, que se recibió a Cristo y se recibió al Espíritu Santo en el momento de haber creído, y todo fue por fe. Continúa diciendo, ¿fue porque hicieron algo para merecerlo? Claro que no. Más bien, fue porque creyeron las buenas nuevas de lo que Cristo ya había hecho por ellos. Habiendo comenzado correctamente, ¿qué los haría pensar que ahora debían depender de su propio comportamiento? Y esto es algo para meditar. La naturaleza humana está inclinada siempre a confiar en ella. Y por alguna razón, que yo creo que es motivo del pecado mismo, el ser humano confía en él. Le cuesta trabajo aceptar que él no necesita hacer nada desde el punto de vista de salvación, de justificación. Y el no hacer nada, eso inquieta a algunos que confían en sus obras. Hay una pregunta de aplicación. ¿Cuán a menudo te viene el pensamiento? Estoy haciendo las cosas bastante bien. Soy un cristiano sólido. No hago esto, no hago aquello. Y luego, aún sutilmente, piensas que de alguna manera era lo suficientemente bueno para ser salvo. ¿Te ha venido ese pensamiento en algún momento? Yo creo que a más de alguno de nosotros, ese pensamiento ha hecho cabida en nuestra mente. ¿Cuál es el problema con este pensamiento? Creo personalmente, en base a lo que estamos estudiando, el problema con este pensamiento es de que se depende de la naturaleza humana, se depende de nuestras obras justas, mas no de la justicia de Cristo. Creo que ese es el problema por el cual muchos se aferran a su buena conducta, a sus buenas obras, creer que el adherirse a un estilo de vida, a ciertas normas, a ciertos hábitos, puede ser una dieta, puede ser un estilo de vida muy estricto, diríamos hasta cierto grado farisaico. Confiar en ello es letal para la vida espiritual. Yo creo que ese es el problema, ahí es donde radica el problema de los gálatas, quienes habían sido, por decirlo de esta manera, seducidos a pensar que lo que ellos pudieran hacer pudiera ponerlos en un mejor plano delante de Dios, vamos a decir, para que su experiencia salvífica fuese más viva. Estamos llegando a la conclusión de nuestro tema y yo quiero invitarte, quiero hacerte un llamado a que no confíes en tus obras, confía en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por ti, por mí, en la cruz y lo entregó todo. Al inicio de la lección se nos cuenta de un niño que con mucho amor construyó un barquito con sus manos, lo pintó, lo hizo, pero fue robado de sus manos. Tiempo después él lo encuentra en una tienda, en un aparador, y entra y dice, Señor, ese barco es mío. Y el señor de la tienda le dice, ah, pues está aquí de venta y si lo quieres tienes que pagar. La historia nos dice, la ilustración nos dice que el niño fue a su casa e hizo varias cosas para poder obtener dinero. Finalmente, con mucho esfuerzo, ahorró, regresó, compró y dijo, barquito, ahora eres doblemente mío, porque yo te hice y ahora te he comprado. Hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio de este día. Y yo te invito nuevamente a que medites que la salvación es solo por fe. Vamos a orar para terminar. Padre eterno, bendice a los hermanos que escuchan este mensaje. Sé con ellos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hola, mi nombre es Julio Rico, soy de la Iglesia de Montclair, California. Pero antes de iniciar, hagamos una oración para pedir la bendición. Padre Eterno, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu Palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y que Él sea nuestro Maestro en estos momentos. Bendícenos, en el nombre de tu Hijo amado te pedimos. Amén. Hasta aquí el apóstol Pablo ha sustentado su teología con el acuerdo que llegaron los apóstoles en el Concilio de Jerusalén y también a la experiencia personal de los hermanos gálatas. Pero de ahora en adelante, del capítulo 3, versículo 6 al 4:31, Pablo va a defender y a sustentar su teología en base a las Sagradas Escrituras. La lección nos invita a que leamos de Gálatas 3, versículo 6 al 8. Dice: Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando se refería a las Sagradas Escrituras? Es menester considerar que cuando el apóstol Pablo se refiere a las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento no existía aún. De hecho, Pablo fue el primero o uno de los primeros escritores del Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos se escribió cerca del año 65, más o menos 15 años después de la muerte de Pablo. Así que el Nuevo Testamento, como nosotros lo conocemos hoy, no existía cuando Pablo se refería a las Sagradas Escrituras en ese momento. Las escrituras del Antiguo Testamento juegan un papel importante en las enseñanzas de Pablo. Él no las ve como textos muertos, no, sino como la palabra de Dios viva y autorizada. En 2 Timoteo 3:16, Pablo escribe, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra traducida aquí, inspirada, está compuesta de dos palabras, Neustos. La primera parte de la palabra teo significa Dios, mientras que la segunda parte significa respirada. En breve diríamos, la palabra es respirada por Dios. Pablo usa la escritura para demostrar que Jesús es el Mesías prometido, para dar instrucciones sobre la vida cristiana y para probar la validez de sus enseñanzas. Es difícil determinar cuántos centenares de veces Pablo cita el Antiguo Testamento, pero pueden encontrarse citas a lo largo de todas sus cartas, salvo en las cartas de Tito y de Filemón. Se nos invita también a meditar en los pasajes, versículos 8 hasta el 14, y se nos pide que identifiquemos cuántos pasajes cita Pablo del Antiguo Testamento. Yo pude encontrar 6 pasajes. Para mencionarlos, cuando Pablo menciona que Abraham creyó a Dios, él se está refiriendo a Génesis capítulo 15, versículo 6. Cuando él menciona y dice, en ti serán benditas todas las naciones, él está hablando de Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Cuando él dice, maldito el que no permanezca en todas las palabras aquí escritas, él se refiere a Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Y cuando él dice, el justo por la fe vivirá, él está hablando de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Cuando él dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, él está haciendo mención a Levítico capítulo 8, versículo 5. Y finalmente, maldito todo el que es colgado en un madero, se refiere a Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Claramente, vemos que Pablo dice, en pocas palabras, si ustedes no creen al acuerdo de los apóstoles cuando en el concilio de Jerusalén, ni tampoco creen al testimonio directo de los gálatas mismos, bueno, pues vamos a hacerlo a través del registro histórico bíblico. De manera que vemos que para Pablo la escritura era fundamental. Te preguntas a veces si una parte de la Biblia es más autorizada que otra. ¿Qué problema hay al pensar de esta manera? Yo veo un peligro aquí. ¿Y cuál es el peligro? Cuando tiendes a pensar que algunas partes son más autorizadas que otras y que otras no lo son tanto, creo que corremos o corres el riesgo de hacer un menú personal de las Sagradas Escrituras, porque entonces tendemos a separar y a decir de alguna manera un poco fuerte, a denigrar algunos pasajes de la Escritura, tal vez porque no te sientes bien, porque tal vez la palabra de Dios no aprueba lo que estás haciendo, porque tal vez has tratado mal a tu esposa o a tus hijos, o porque tal vez estás señalando un pecado directamente que tú estás practicando. Corremos un riesgo al hacer menos algunas porciones de la Escritura. Cuando Pablo dice, toda la Escritura es inspirada, es toda, y no solo algunas porciones. Como algunos, ¿verdad?, piensan o creen o enseñan que el Antiguo Testamento ya pasó, porque está en el Antiguo Testamento, dicen ellos, es el Antiguo Pacto. Pero vemos aquí que no, Pablo hace referencia a la Escritura del Antiguo Testamento y aún no existía el Nuevo Testamento. Cabe mencionar que nuestro Señor Jesucristo, así como Pablo hizo frente a los del partido judaizante, Jesús también hizo lo mismo. Él, cuando hizo frente a los fariseos, les dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñé las Escrituras porque en ellas ustedes creen que tienen la vida eterna, pero ella da testimonio de mí. También hizo frente con la Escritura a Satanás. Si nosotros queremos permanecer también cimentados, enraizados en la Escritura, debemos confiar en toda ella, para que cuando vengan los días finales, podamos estar firmes y no ceder, y no caer a la tentación. Vendrá el día en que se nos llamará, dijo nuestro Señor Jesucristo, a los juicios. Tendremos que presentarnos delante de gente poderosa, delante de personas que nunca han escuchado, y demandarán, como dijo Pedro, razón de nuestra fe. ¿Estarás listo? Bueno, hoy es el momento en que tú puedes estarlo si confías en la Escritura. Si tú aceptas y crees que ella es la palabra de Dios, tal cual es, autorizada para tu vida y que aún es relevante para cada uno de los seres humanos, en los días finales tendremos que hacer frente a Satanás también. Y en aquel día, la Escritura será nuestra única salvaguarda. Hemos llegado a la conclusión de nuestro tema final. Yo te quiero invitar, te hago un llamado, a que deseches cualquier idea, cualquier prejuicio que tengas hacia la Santa Palabra y pongas en ella tu fe. Que el Señor te bendiga. El tema de mañana será contados por justicia. Vamos a orar. Padre eterno, ruego por cada oyente, por cada televidente, Señor, que sintoniza este canal, que tú lo bendigas y que la palabra sea para él una perla preciosa. Bendícelos. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te pedimos. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica a nuestras vidas. Hola, mi nombre es Julio Rico, de la Iglesia de Montclair, en California. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Padre Eterno, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu Palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que Él guíe el estudio de tu palabra misma. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestro tema de toda la semana es la fe en el Antiguo Testamento. El tema de hoy es contado por justicia. ¿Qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo contado por justicia? ¿Por qué piensas tú, dice la lección, que Pablo apela primeramente a Abraham al recurrir a las Escrituras para validar su mensaje evangélico? Y se nos invita a leer de Gálatas capítulo 3, versículos 6. Leamos. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué piensas que Pablo apela al patriarca Abraham? Bueno, Abraham no era cualquier personaje del Antiguo Testamento, era el padre de la nación judía. Había llegado a ser el modelo para los judíos de lo que debería ser un verdadero israelita. Y no solamente eso, sino que era también el modelo de la fe, de la obediencia, perdón. Porque Abraham había dejado todo, había salido obedeciendo la voz de Dios. Y no solamente eso, sino que también Abraham, cuando Dios le pidió que diera a su hijo, estuvo dispuesto a sacrificarlo, y decían ellos, eso sí es obediencia. Pero Pablo, regresándoles el mismo argumento, ahora va a utilizar al mismo patriarca para mostrarles lo contrario, que no es por la obediencia que Abraham fue justificado, sino por la fe. Considera la cita de Pablo, de Génesis 15, 6. ¿Qué significa cuando dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia? Y se nos dan varios pasajes de Romanos 4, 3, versículos 6 al 8, 8 al 11 y 22 al 24. Leo de Génesis 15, 6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y en Romanos 4, versículos 3 al 6. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y de Romanos, versículos 22 al 24. Por eso, también su fe le fue contada por justicia. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada. Es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y sigue leyendo en los versículos 8 al 10. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que, la pregunta es, ¿por qué Pablo nos dice que Abraham su fe le fue contada por justicia. Yo creo, en base a lo que acabamos de leer, que Abraham no obró antes de creer, sino que primero creyó y después obró. Tuvo fe en Dios y confió en su promesa y la aceptó como una realidad sin haberla visto. Mientras que la justificación era una metáfora tomada del mundo legal, la palabra contado, considerado, es una metáfora extraída del mundo de los negocios. Puede significar acreditar o colocar a cuenta de uno, como si tú o yo recibiéramos en nuestra cuenta bancaria la suma de $100,000. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿y cómo llegó eso allí? Bueno, alguien lo ha puesto en nuestra cuenta, pero nosotros no lo hemos ganado. Algo parecido así. Según la metáfora de Pablo, lo que se coloca en nuestra cuenta es la justicia de Cristo. Sin embargo, la pregunta es, ¿sobre qué base Dios nos cuenta como justos? ¿Es sobre nuestra obediencia o es sobre la fe? A pesar de lo que afirmaban los oponentes de Pablo, que era a través de la obediencia, acabamos de leer los mismos escritos y hemos aprendido que no es en base a nuestra obediencia que se nos es declarados justos, sino es por nuestra fe en las promesas de Dios. No importa qué dijeran sobre la obediencia de Abraham, las Escrituras dicen que fue por causa de su fe que Dios lo contó como justo. La Biblia es clara. La obediencia de Abraham no era base de su justificación. De hecho, era el resultado de ella. Él no hizo las cosas que hizo para ser justificado. Las hizo porque ya había sido justificado. La justificación nos lleva a la obediencia y no al revés, como enseñaban los hermanos del partido judaizante. Medita en lo que significa esto, que eres justificado no por algo que haces, sino solamente por lo que Cristo ha hecho. ¿Por qué estas son buenas nuevas? Medita en eso. ¿Por qué tu fe en Cristo, en su sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz, se te es contado por justicia? ¿Por qué son buenas nuevas para ti? Yo creo personalmente que si mi salvación dependiera de lo que yo pudiera hacer, de mi obediencia, de mis buenas obras, creo que tú y yo estaríamos perdidos. Porque nunca podríamos ser buenos lo suficientemente para ser salvos por nuestra obediencia a ciertas reglas o a ciertas normas. Cabe mencionar que aquí Pablo se refiere a la ley ceremonial, pero hoy también podemos aplicarla a los 10 mandamientos. Creer que por nuestra obediencia a los 10 mandamientos seremos salvos es exactamente el mismo concepto. Creer que somos salvos por nuestras obras. Y eso es legalismo. ¿De qué manera puedes aprender a hacer tuya esa verdad? Es decir, a creer que se aplica a ti personalmente, más allá de tus luchas, tu pasado e incluso tu presente. Yo creo, estoy convencido, que el mismo poder que me justifica es el mismo poder que me santifica. Y yo quiero invitarte, quiero hacerte un llamado, a que pongas tu fe completamente en Cristo Jesús, porque es solamente a través de su gracia, su favor divino, que tú y yo podemos ser salvos, y no en base a nuestras obras. Estamos llegando a la conclusión de nuestro tema de este día. El tema de mañana se titula El Evangelio en el Antiguo Testamento. Pero antes quiero orar por ti, que donde estás, le entregues tu corazón al Señor y pongas toda tu fe en aquel que dio su vida en la cruz. Oremos. Señor, bendice en estos instantes a aquellos que escuchan este mensaje. Pon en ellos la certeza de tu amor y de la salvación. Gracias, mi Jesús. En tu nombre precioso te pedimos. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica a nuestras vidas. Hola, mi nombre es Julio Rico, de la Iglesia de Montclair, en California. Pero antes de iniciar, pidamos la bendición de Dios, Padre Eterno. Que al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe y que Él sea el maestro, el instructor. Y podamos aprender, Señor, de tu gracia salvadora. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, te pedimos. Amén. Esta semana estamos estudiando el tema La fe en el Antiguo Testamento. El tema para este día es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Leemos Gálatas 3:8. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pablo describe que a Abraham se le predicó el Evangelio, pero no solo se le predicó, sino que fue Dios mismo quien le predicó. Ahora, ¿en qué momento Dios le dio las buenas nuevas a Abraham? Y si Dios fue el que le dio las buenas nuevas, podemos entonces creer y aceptar que ese es el Evangelio verdadero. Pablo cita de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, cuando él habla del pacto que Dios había hecho con Abraham. Leamos de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Qué nos dice esto acerca de la naturaleza del pacto que Dios estaba haciendo con Abraham? Más adelante, en los pasajes de Gálatas, capítulo 3, versículo 17, nos dice que el carácter del pacto que Dios estaba haciendo con Abraham era de tal manera que nada ni nadie podrían anularlo. Dice la Escritura que ni siquiera la ley, que llegó 430 años después, por medio de ángeles y la mano de Moisés, ni siquiera aún así podía ser anulada la promesa. La base del pacto de Dios con Abraham se centraba en las promesas que Dios le hizo. Las promesas de Dios a Abraham son increíblemente buenas. ¿Por qué? Porque son unilaterales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que quien prometió fue Dios? Si nosotros leemos el pasaje nuevamente, nos daremos cuenta que Abraham no prometió nada. Todas las promesas las hizo Dios mismo. Por lo general, nosotros los seres humanos, y la gran mayoría, prometemos servir a Dios, siempre a cambio de algo. Le decimos, Señor, si tú haces esto en mi vida, yo te prometo que voy a hacerlo, que voy a ir más a la iglesia, tal vez, o que voy a hacer algo. Bueno, eso en la Biblia se le llama, en Gálatas especialmente, se le llama legalismo. Y eso es precisamente lo opuesto a la gracia. Abraham tuvo que aprender a confiar completamente en Dios y no en sí mismo. Si recordamos la historia de Génesis capítulo 22, Abraham escuchó la voz de Dios y él le pidió a su único hijo. Para ese tiempo la fe de Abraham ya estaba muy desarrollada, yo diría bastante ya desarrollada. Su fe en Dios, en su protector, en su proveedor, era grande. Y él, confiando en Dios, quien había dado un hijo a él en su vejez, lo hizo. Fue la prueba más grande para Abraham. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento que Abraham vio su día y se gozó. ¿Sí? Cuando Abraham ofrecía a su hijo Isaac, él por fe estaba viendo hacia adelante, hacia el futuro, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos concluyen erróneamente que la Biblia enseña dos formas de salvación. Que en el Antiguo Testamento Dios dio un método de salvación a través de la obediencia a los 10 mandamientos, pero que no funcionó muy bien y entonces él tuvo que dar una nueva forma de salvación, esta vez a través de la fe. Pero creo, y en base a lo que hemos leído personalmente, que eso está muy lejos de la verdad, porque hemos aprendido que en el Antiguo Testamento la salvación también era por fe. ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar en el Antiguo Testamento sobre la salvación solo por fe? Y se nos dan algunos pasajes para meditar en ellos, como Levítico 17:11, Salmos 32 del 1 al 5, 2 de Samuel 12:1 al 13 y Zacarías 3:1 al 4. Voy a mencionarlos brevemente. En Levítico 17:11 se nos dice, y es donde se dan las reglas de la ley ceremonial, de cómo debería ser el sacrificio, que la sangre de la ofrenda debería ser para expiación de los pecados. Y allí, por la fe en la sangre derramada, el transgresor encontraba perdón para sus pecados. No era por obras. Leemos de 2 de Samuel 12:1 al 13. Si ustedes recordarán, esa es la historia cuando el rey David peca con Betsabé, la esposa de Urías, el soldado fiel. En el Salmo 32, versículos 1 al 5, David escribe este salmo, uno de los salmos más bellos y más hermosos que hablan sobre la justificación por la fe. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué dice David? Que Dios perdonó la maldad de su pecado. ¿Sobre qué base? ¿Sobre sus buenas acciones? Claro que no. Sobre su fe, su confianza. David conocía a Dios y sabía que él era misericordioso y piadoso y confió en él. Y el último de Zacarías 3:1 al 4 es el caso del sumo sacerdote Zacarías que estaba delante del Señor con vestiduras sucias. Satanás estaba a su lado para denunciarlo, para señalarlo. Pero el Señor, dice la Escritura, cambió sus vestiduras por vestiduras limpias y perdonó su pecado. Y nuevamente vemos en estos pasajes que todo fue solo por fe. A menudo escuchamos la frase, gracia barata. Yo creo que ese es un calificativo para la gracia de Dios muy baja. La gracia no es barata porque costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es gratis, sí, pero nosotros la arruinamos. La arruinamos cuando creemos y confiamos en nuestra obediencia, cuando ponemos nuestra confianza en nuestra justicia. ¿Qué podemos hacer? Rendirnos al Señor Jesús, pedirle y suplicarle que quite de nosotros el legalismo. Hemos llegado a la conclusión del tema de este día. Nuestro tema de mañana es redimidos de la maldición. Quiero orar por ti. Señor eterno, bendice a nuestros amigos oyentes que nos sintonizan. Dale nuevamente a él la paz del cielo. Bendícelo con tu salvación, Señor, y tu paz. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hola, mi nombre es Julio Rico, de la Iglesia de Montclair, en California. Pero antes de iniciar, pidamos la bendición de Dios. Señor Eterno, que al meditar en tu palabra, Señor, ella pueda hallar cabida en nuestro corazón. Y podamos creer, Señor, tener fe, que tú obras en nuestras vidas. Bendícenos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos. Amén. Nuestro tema de estudio de esta semana se tituló La fe en el Antiguo Testamento. El tema que tenemos para hoy es Redimidos de la maldición. Leo de Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice Pablo, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Puedes imaginar la sorpresa que llevaron los judaizantes, los del partido judío, cuando escucharon estas palabras del apóstol Pablo, bajo maldición. Eso era una sorpresa. En verdad, porque ellos esperaban no recibir una maldición, sino una bendición debido a su obediencia. Pero Pablo lo delinea claramente. Él dice, muy sencillo, se refiere a las promesas del pacto, o decirlo así, de las bendiciones y las maldiciones que fueron pronunciadas en los montes. Y deja muy claro que si ellos querían salvarse por las obras de la ley, debían obedecer todo. No había oportunidad para decir, esta parte sí puedo obedecer y esta parte no puedo obedecer. Es obvio también que Dios no haría una concesión, tal vez, y decir, bueno, te perdono esto, pero aquello tienes que hacerlo. Claro que no. Y eso no eran buenas noticias ni para el grupo de los hermanos gentiles, ni para los judaizantes. Porque, de acuerdo a Romanos 3:23, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo expone claramente el plan de salvación. O es solo por fe, o es por obras. O la bendición, o la maldición, no deja lugar a dudas, es todo o nada. ¿De qué manera nos dice la lección? Cristo nos libró de la maldición de la ley. Se nos invita a que leamos Gálatas 3:13 y 2 Corintios 5:21. Leo de Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cabe mencionar que este pasaje es tomado de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Leemos de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así que la pregunta es, ¿de qué manera Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Creo que a través de estos pasajes podemos aprender que cuando Cristo accedió a tomar tu lugar, morir en la cruz, todos los pecados, tus pecados, mis pecados, fueron depositados sobre su cuerpo. Y Él llevó tu culpa, llevó mi culpa. Él se hizo maldición por ti y por mí al colgar de ese madero. Pablo introduce en este tema ahora otra metáfora. Redimir. ¿Qué significa redimir? En breve, significa comprar de nuevo algo que se ha perdido. ¿Recuerdas la ilustración del niño con el barquito? Es exactamente eso. Nuestra salvación, el rescate pagado por nuestra salvación, no fue insignificante. Costó la vida del Hijo de Dios. Dios dio lo más preciado, el tesoro más grande que el cielo podía tener, a su Hijo amado. Lo dio por ti, lo dio por mí. Pablo nos dice claramente que Cristo se hizo maldición para que tú y yo pudiéramos tener la justicia suya. No es de extrañar que para los judíos esto era una locura. ¿Cómo era posible, si Jesús era el Mesías, que fuese maldito delante de Dios? Ese era precisamente el plan de Dios, que Jesús tomara tu lugar y el mío. Y por eso era tropiezo para ellos. Leemos de la lección del viernes. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía, el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. ¿Por qué algunos piensan que pueden salvarse por sus obras? Es algo para meditar. Solo puedo pensar que el ser humano tiene una tendencia innata, una inclinación a creer que sus buenas obras pueden ponerlo en un mejor plano delante de Dios. Le cuesta trabajo creer que Él no hace nada, no ha hecho nada. Confía mucho en su justicia propia. ¿Por qué es tan importante la teología de la salvación por la gracia? Porque la teología modela nuestra fe. Y la fe modela nuestro estilo de vida y lo que creemos y cómo vivimos. Hay una palabra, una pregunta finalmente. ¿Por qué deberíamos nosotros como iglesia posicionarnos con firmeza si es necesario cuando se enseña el error en nuestro medio? Y creo que Pablo lo dijo de una manera muy clara en Gálatas 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Sí, así es. Si tú y yo confiamos en nuestras obras para salvación, en vano murió Cristo para mí, para ti. Sabes, Cristo lo hizo todo. Él dio su vida en la cruz por ti y por mí para salvarnos, para redimirnos de la maldición. Y es mi deseo que a través de estos estudios tú puedas tener la certeza de su amor y de la salvación. Hemos llegado a la conclusión de nuestro tema final. Pero quiero orar por ti. Que el Señor toque tu corazón y te rindas al amor de Cristo. Te invito a orar. Señor, pongo en tus manos a esta alma que escucha tu palabra. Bendícela. Dale tu amor y la garantía, Señor, de que tú lo has amado a pesar de todas sus faltas. Ahí donde está, sé con él. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos. Amén.